4 de la tarde y 32 minutos. Esta es la sintonía del Cafelito, que vuelve después del parón navideño y vuelve como cada miércoles con los habituales a esta mesa en la que compartimos un café. Algunas veces risas, que ya Paca ha estado contándonos chistes. Buenas tardes, Paca. Hola, buenas tardes. Y por supuesto, tema de actualidad local que debatimos aquí con nuestro particular, con nuestra particular forma, ¿no? Y sobre todo, invitamos a los oyentes que ya nos han escrito a que lo hagan a través de WhatsApp o a través de los teléfonos de la radio. También con Sergio Carrera, buenas tardes. Hola, muy buenas con tardes. Con Chi Castillo, buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra. Buenas tardes. Y Macarena Jaén. Buenas tardes. ¿Cómo se han portado los Reyes a todo esto? Muy bien. Estupendo. No nos vamos a quejar, ¿no? No nos vamos a quejar, ¿no? Y ya más no nos pueden echar. Nos han echado de todo, pues ya más no nos pueden echar. Hasta crema en el hombro. Bueno, el que la lleva la entiende, ¿no? Claro, ya. Bueno, pues unos Reyes que han echado en nuestra localidad 2.500 kilos de caramelo, además de 58.000 palotes, 30.000 esponjitas, 1.100 balones y peluches. De estos caramelos, el Ayuntamiento aporta los masticables, unos 1.800, mientras que el resto proceden de la Caixa, de Aguas de Ubrique, de la Fundación López Mariscal, de Unicaja, de una clínica dental ubriqueña, mientras que un comercio chino, bueno, pues aportaba los 100 balones, más de 100 balones. Unos Reyes que, como el pasado año, se adelantaron a su horario habitual de salida, que son las 6. El pasado año, por motivos de la lluvia, se adelantaba la cabalgata a las 4, 4 y media, y este año, bueno, pues debido a la buena acogida que tuvo el adelanto de la cabalgata, pues desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento se tuvo a bien adelantar un año más la cabalgata, a pesar de que el tiempo acompañaba, y hacer la salida a partir de las 5 de la tarde. Esto ha hecho que los niños, los jóvenes, pues no tengan que esperar hasta las 6 de la tarde, que disfrutemos de día. Prácticamente se recogían de día en la plaza del Ayuntamiento, e hizo que el recorrido, bueno, pues transcurriese en un horario bien distinto al que últimamente estábamos acostumbrados. ¿Qué os ha parecido la cabalgata este año? Que ha tenido mucho éxito y que estaba muy bien. Bueno, yo lo veo bien. Yo la verdad que he visto que los niños disfrutan muchísimo. Y muchísima gente. Muy buena, porque más a las 6, a las 5 de la tarde estuvo muy bien para los críos, porque están todos en la calle echando un rato con sus padres. Y la verdad es que ha sido un exitazo. Yo por lo menos pienso que ha sido un exitazo, y que el cambio de horario le viene maravilloso, porque los críos así disfrutan de los Reyes Magos. No cuando sale más tarde, que no pueden disfrutar porque ya le entra sueño y se van a sus casas a dormir. Y claro, y eso hay que reconocerlo. Y aparte de eso, felicitar de aquí a todas las personas que han colaborado y los que han organizado esa fiesta, que para nosotros, por lo menos para mí, es bastante buenísima, porque me gustan muchísimo los Reyes y me gusta la Navidad. Bueno, yo, sí. Lo que te iba a comentar es eso, Frank, que el año pasado, después de una improvisación, porque se tuvo que hacer, bueno, no improvisar, se estuvo mirando, y entonces, pues eso, está bien que la gente del ayuntamiento escuche al pueblo, porque aquel año, el año pasado, pues fueron muchas las voces que dijeron que era aconsejable, o que se la habían visto muy bien que se adelantara. Y a la vista está, este año incluso ha habido más gente en la plaza del ayuntamiento. Ya la plaza del ayuntamiento era una goza horrorosa. Y para el año que viene, ya, pues que los que estén, pues que piensen que es una buena forma de celebrar. El día también acompañaba mucho, estaba el día muy bueno. Exactamente. Es más, fíjate tú lo que tú acabas de decir, que ya cuando cayó la noche ya hacía más frío. Y si hubiera salido la cabalgata más tarde, pues sí, pasa lo que pasaba todos los años. Siempre claro. Recordamos la cabalgata con la noche, ¿no? Es raro pensar en la cabalgata de Reyes en horario de día, con la luz del sol, y este año prácticamente, como ya decimos, gran parte del recorrido transcurrió de día y sí. Prácticamente anocheció cuando ya los Reyes Magos habían recogido. Hombre, en definitiva, lo que sí que está claro es que felicitar a los ubriqueños y a las ubriqueñas, porque estos días se hacen para que los pequeños, los jóvenes y los más mayores lo disfruten. Yo tuve la oportunidad de estar en varias partes del recorrido y después estuve en la plaza de ayuntamiento, aquello estaba abarrotado, y yo creo que el objetivo fundamental de cuando se organiza cualquier tipo de este evento es que los ubriqueños y las ubriqueñas disfruten, y yo creo que fue una muestra de ello la afluencia de público y la afluencia de los ciudadanos ubriqueños disfrutando de su día de la cabalgata, que para eso se hace, para ellos y por ellos. Bueno, pues también la enhorabuena a Manuela Jiménez Millán, que fue Melchor, también a Sara Moreno, que fue Baltasar, a Juan Antonio Perea, que era Gaspar, y también al Paje Real. Juan Antonio Lara. Juan Antonio Lara. Antonio Lara. Lara Perea, ¿no? Y a Jesús Gil Rivera, el Fofi, que hizo las labores de cartero real. Y yo estoy seguro que todavía no he hablado con ellos, pero que habrán disfrutado de ese día, porque aquellos que hemos sido Reyes Magos. Se vive con mucha intensidad ese día, un día muy emotivo. Por un niño que dice que le dijo no sé, y lo emocionó, que se lloró y todo. Claro, hombre, es que eso tiene que ser. Yo he vivido de paje y eso es muy bonito. Yo bonito, también. Bonito, bonito. Pero vamos, era muy joven yo. Porque fue el día del médico. Me pensó que te cruciera eso joven. Y, pero participé, ¿no? Claro. Eras una musasita, una zagalona. Que dice, ay, qué guapito. La verdad que eso lo era solo la paje de Rubiales. Eso lo disfruta uno, porque yo que por suerte o por desgracia un año fui rey, pues por la suerte, verdad, por suerte. Lo disfruté de lo lindo y se emociona uno, aunque quiera o no quiera, se emociona cuando los críos te vienen con la cartita a darte la cartita en las manos y eso se emociona. Socio, aquí le presento la para el año que viene la papá, la reina no. Mersó y Gaspar. Falta Baltasar, vamos, ¿no? A hacer Baltasar, uno de ustedes. Bueno, yo he sido Baltasar un año y como coincido con Manolo, que es uno de los días más emotivos que yo recuerdo en mi vida. Que eso no se olvida. Yo es que le tengo coraje a Baltasar, porque mi marido todos los años se disfraza de rey negro. Para quitarle la pintura, la mata. Me gusta Gaspar. Bueno, pues vamos a hablar de Reyes Magos, porque Tere nos escribe un WhatsApp y nos dice: buenas tardes a todos, quiero comentar que la cabalgata de Reyes ha estado bien, dice ella, entre comillas. Yo creo que deberían de preparar los caramelos antes de salir los Reyes, ya que tardan mucho en romper las bolsas para echar los caramelos y hay niños que ni siquiera los vieron. En algunos sitios echaban la bolsa y en otros nada de nada. Dice que tampoco cree que debieran de correr tanto, o al menos a mí me lo pareció así. Lo de la hora, adelantar la hora, dice que perfecto. Y espera vuestras opiniones, ¿no? ¿Qué os parece? La intensidad de los caramelos, ¿no? La frecuencia con lo que se echaban caramelos. También eran por zona. Y era que cogía y no echaban caramelos. Yo le decía a esa señora o señorita que verdaderamente los Reyes, cuando salen del colegio, llevan todo cargados de caramelo, y los pajes son para irle rellenando. Claro, claro, y además lo que dice Fran, hay puntos de habituallamiento, y aquellos que hemos sido rey nos dicen para que puedan ir. Claro, cuando nos reponen caramelo nos dicen, os tienen que durar hasta tal sitio. Y a veces nos emocionamos y tiramos más caramelos de la cuenta, que es lo que quizás ha pasado. Eso puede ocurrir. Y hasta que no llegue el punto de habituallamiento no volvemos a tener. Ya lo lleva hasta que no llegue al sitio que tenga. Pero donde no estoy de acuerdo con ella es que dice que niños que no han visto caramelo, eso era imposible. Yo luego me di un paseo por la avenida y veía los caramelos por el suelo. Y de cositas que no. Es que era horrible la cantidad de caramelos, de esponjitas y de paloduz que había. Y ahí en la esquina cogí una bolsa, en la A, y yo no me acerqué de izquierda a la carrera más que así. Muy bien. O sea, que es lo que hemos comentado, puede haber puntos en los que por iban llegando y no había por H o por B, no hayan caído, lo mismo que en otro lado, pero hay sitios horrorosos, vamos. No, en la Plaza Colón echaron menos que en otro sitio cualquiera, pero es que la verdad es que ya no llevaban más las criaturas, ya no podían hacer otra cosa, ya echaron los que tenían. Claro, tenía que reportar también. La Plaza Colón tendrían que haber echado más, que estaba la esquina guay ya abierta ya. Y ahí había un puñado de gente metía. Pero ya no llevaban más las criaturas como más. Bueno, pues cuando se recogieron los Reyes nos dejaron un montón de regalos, espero que a ninguno os haya traído carbón este año. A mí no. Y bueno, si traen carbón, los que está calentando. Escucha, no pasa nada porque también está bueno el carbón, ¿eh? O sea, que ni te han hecho carbón alguna vez. No, yo lo he probado el carbón. Bueno, pues los Reyes, la ilusión. Todos somos pequeños ese día. La verdad que sí. Y todos vivimos con ilusión. Todos tenemos mucha ilusión ese día. La verdad que sí. Aunque parezca mentira. Unos por verle la cara y otros por... La verdad, yo no me quiero ver la cara a mis nietos por la mañana cuando sean así, o que sea, con la los canastitos que yo les hice, lo que sea. La ilusión es todo. Disfruta tú con ella. Por supuesto. Y de las niñas, de todos, de mis hijos, que les suban. Incluso yo con mis reyes he disfrutado. Aunque tú una colonia vas a estar. No, colonia, firman esas muchas cosas, gracias a Dios. Bueno, pues nos dice otra oyente, dice, buenas tardes, me parece un acierto el cambio de hora, pero a la vez quiero apuntar que las personas que ese día hacen de Reyes Magos tienen que tener en cuenta que los caramelos son para todos y que no se pueden ser tan descarados, dice, tirando bolsas enteras a sus familiares. normal que favorezcas un poco a tus familiares y conocidos. Bueno, no es normal que favorezcas. No es normal. Ella lo dice que es normal, está bien, ¿no? Y conocidos, pero no de una forma tan descarada, dice. He oído mucha gente quejándose por este motivo, nos dice Eli en este WhatsApp. No sé qué opinas. Hombre, normal, bueno, normal, como dice ella, no es. No es normal. Ahora, claro que tú beneficia a lo mejor a tu familia por echarle un puñado más grande. Ahí, bueno, ahí no te digo que no. No, quizás a lo mejor cuando has visto a tu familia o ha conocido, pues estás venido arriba. Mirarle bolsas no. Pero vamos a ver, que estamos hablando de caramelos, por favor. Con lo de caramelos que hay, eso es... El otro día a uno de los Reyes Magos que yo lo conocía, le digo, ella hizo una pelota. Y no coge la pelota. Cuando ella la pelota, levantan allí las manos. Y una pelota... Me parece que las pelotas cuestan entre 36 y uno decía, pero si eso cuesta 36 céntimos, digo, pero es la ilusión de cogerla, hombre. Yo le di una muchacha en el chino y fue a comprarle una porque el crío estaba llorando. Ya está, y eso es lo que quieren los críos, que le toque de los reyes. De los niños de los reyes. Sí, pero que eso de beneficiar, estamos hablando de beneficiar, hombre. Yo no, eso no lo comparto. Bueno, pues... Si le fuera a dar una finca, pues digo... Entonces, y también luego hemos visto que hemos vuelto a ver el comportamiento de algunos mayores con los peluches. Y con los juguetes, ¿no? A ver, que no deja de ser un día de ilusión para los más pequeños y no tenemos que llevárnoslos tan a la tremenda, no tenemos que tirarnos de cabeza como hemos visto quizás a cuatro padres peleando por un balón, ¿no? Que se ve todos los años, ¿no? Pero bueno. Fíjate tú que los dos balones más famosos son los de la plaza, los que subió al limonero arriba, que se ha hecho trending top y el muchacho, pero me la que lió allí en la plaza, vamos. ¿Cuatro cogió? ¿Cuatro? ¿No? ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro cogió? Este lió taco el otro día, vamos. El 4% de los balones se los llevó, ¿eh? Bueno, pues la Navidad que trae también además elementos ornamentales, ¿no? Esta mañana he estado hablando personalmente con Andrés, el delegado de Parques y Jardines, entre otras competencias, y bueno, aunque a los primeros días de la Navidad, o los primeros días del alumbrado, coincidiendo con el puente, sí que nos comentaba aquí en los micrófonos de la radio, y de hecho también lo estuvimos comentando en la última tertulia, que sí que se habían vuelto a producir robos en lo que a Flor de Pascua se refiere. Se lamentaba porque es algo, a ver, ya no es la cuestión económica, sino que comentábamos también la ilusión con que los trabajadores adornan los arriates y las jardineras, el esfuerzo que supone también quizás tener el pueblo bonito en Navidad, y nos parecía muy feo ver un agujero donde se habían llevado una planta, ¿no? Pues lo comentaba en estos micrófonos y bueno, pues esta mañana quería dar las gracias también, de hecho mañana lo escucharemos también en la mañana, quería dar las gracias a los ubriqueños y argumentaba su satisfacción porque este año han descendido cuantiosamente el número de hurtos, de robos, de flores de Pascua, ¿no? Y algo que nos tenemos que felicitar a todos, ¿no? A todos los ubriqueños y a aquellos que ornamentaban su casa de manera gratuita, pues muchas gracias, le damos desde aquí, por haber tenido el detalle, ¿no? De dejar esa planta y compartirla con el resto de ubriqueños. ¿Qué más eso se pone? Estamos mejorando, ¿sí? Este bonito ubrique, porque, hombre, son fechas de que esté ubrique adornado con sus luces y no hace daño. Y bonito. Y además nos visitan muchísimas personas de fuera que le gusta ver pueblo que esté adornado, que esté bonito, y así por lo menos, mira, yo soy de los que pienso que a poquito a poco llegaremos lejos, no se llevarán ninguna, esperemos que no se lleven ninguna, pero vamos, eso es muy difícil, pero este año ha disminuido bastante. Llegará el día que no coja. Yo que frecuento andando, no voy en coche, voy andando, y he visto que en algunos sitios se la han llevado, pero son los menos, eso es buena señal. Es importante. Nada, muy bien, que no se lleve nada. Bueno, pues como ya decíamos, la celebración de la Navidad forma parte de diferentes delegaciones, ¿no? No solamente la de fiesta, sino que también colabora, en este caso, Medio Ambiente y también Comercio, que colaboraba un año más con la organización del Gran Roscón de Reyes, que tuvo lugar en el centro de la Avenida España, también en estas Navidades, con la degustación de 90 litros de chocolate, y este año el roscón, que sube a 10 metros más, 50 metros de roscón de Reyes, que suponía 10 metros más que el pasado año, una veintena de regalos en su interior, y bueno, la colaboración no solamente de la Delegación de Comercio, sino de todas las pastelerías de nuestra localidad, todas, y cada una han colaborado una vez más en la celebración del roscón. No sé qué os parece. El roscón lo que demuestra es que uniéndose todo el mundo, tanto los comercios como el pueblo, que también responde, como como el ayuntamiento, pues cada vez que hagas un evento, pues está más grande. O sea, que con la colaboración de todos se hace que cualquier tipo de evento de esto, y en definitiva para lo que vale el evento, que es para fomentar un poco más el comercio en esa zona, que por lo que los que estamos aquí hablando y los que nos escuchan lo saben, no hace falta fomentarlo, porque eso es una mina, todo lo que... Cuando debas de algo hay mucha gente. Hombre, lo que sí que está claro es esta cuestión, que yo tuve la oportunidad de estar por allí con mi pareja, mis amigos y todo eso. Y la verdad es que me quedé impresionado con la afluencia de público que existía. Como todo el mundo sabe, la sexta edición, hace ya 6 años que se puso en marcha este roscón. Y la verdad es que es una alegría que, independientemente de quién esté al frente de este tipo de organización y todo eso, se siga continuando una cosa que se empezó por el bien general de los ciudadanos y sobre todo la participación de los colectivos, que hacen fundamental esta cuestión. Y me alegro de que ya, pues igual que la anterior legislatura se puso en marcha, se continúe en esta y en muchísimas más. Bueno, pues también en ese momento tuvo lugar la entrega de trofeos. Por cierto, que me acaba de venir a la cabeza, tú fuiste jurado del concurso Escaparates un año más, ¿no? Este año te eligieron para... Ahora vamos a dar los ganadores. Sí. Precisamente ese, en el evento, en la entrega de trofeos del concurso Escaparate, en el que participan muchos comercios locales, tuvo lugar en la celebración del Roscón de Reyes. El primer premio ha sido para la Casa de Clara, la tienda Casa de Clara. El segundo para Gazules Diseño Interior y el tercero para el Centro Integral de Peluquería y Estética Bellísima, ¿no? Son los tres ganadores este año. ¿Voy yo? Que no solamente la placa, ahora hablamos, sino que además tienen un mes gratis de publicidad en Radio Ubrique, ¿no? Sí, estos tres comercios. Un mes de publicidad. Esto es una manera también de fomentar el adorno de las calles, ¿no? Porque los comercios, los escaparates, no dejan además, también es que de, se lo ocurren, ¿eh? De fomentar la Navidad. Realmente ¿no? los comercios se lo ocurren. ¿Cómo has visto tu nivel este año? Yo verdaderamente he visto algunos espectaculares, las cosas como son. Otros un poquito más inferior, pero eso es normal. Tiene que haber espectaculares, inferiores y medianos. O sea, lo que pasa que, claro, que cuantas más personas participen, pues yo desde aquí le animo para que en años venideros se animen y hagan su portal o como ellos quieran, para que verdaderamente se pueda seguir llevando en adelante tal como se está haciendo. Este quien esté en el gobierno, sino que todo el mundo colabore y participe. Claro, no, esto no es una cosa de gobierno ni de nada, esto es una cosa de exactamente, me voy a referir con esto, que lo que se trata es de ellos mismos en el momento que tengan forma de fe, porque el de Gazulera impresionante el escaparate. Ellos mismos en el momento que se ponen a arreglar los escaparates, pues le están dando más vistosidad a todo aquello y hace pues que el comercio, que en definitiva, que es para lo que se hace, pues sea más... Bueno, y queremos saber también, nos gustaría... El roscón de Reyes, pues la verdad, eso es que ha sido un exitazo. Nos gustaría... muchísimas personas han participado, y aparte de las que han participado, por las que han ido a recoger su trozo de tarta... Y sus tazas de chocolate, que al final faltó chocolate, pero escucha, que es que ya no había más, más vale que falte, ¿no? Es que era imposible. Me parece que fueron 90 litros de chocolate. 90 litros. Y la cola llegaba, pues, vamos, era una cola de más de 4 personas. Hasta la mutua. Era horroroso. De ahí llegaba para arriba. De la mutua para arriba. No me quedo. Nada, esto es señal de que... Esto es señal que está todo bien. Sí, eso es buena señal. Alguna gente dio dos viajes o tres con tu bolsilla. Pero bueno, si me metí otra vez en cola no pasa nada. Hablando de comercio, hemos comentado aquí, además desde la Delegación de Comercio, se ha apuntado en las diferentes intervenciones de la Delegada de Comercio en los micrófonos de la radio, incitar a la gente, a la población, a que hagamos nuestras compras. Precisamente en nuestra localidad, ¿no? Que los comercios de Ubrique también se beneficien de esta campaña navideña, y nos gustaría saber, porque sabemos que algunos comercios nos escuchan, algunos, pues cómo les ha ido estas navidades, ¿no? Si ha notado que el ubriqueño se ha dejado el dinero aquí o ha ido fuera. O se ha ido fuera, ¿no? Pero es algo que nos gustaría saber, ¿no? Pues cómo ha incidido la campaña navideña en el comercio local, ¿no? Es también una manera de tomarle el pulso a la economía de nuestro municipio, ¿no? Y ya sabrá rifar lo que dan los de los comercios. ¿Cómo? Hacen una rifa para todos. Sí, pues todos no, los que nos lo digan también. Que yo participaba en esta compra. El sorteo de la ACU. Encima ha tocado y no tengo. Pues invitamos a los comercios que nos estén escuchando, claro, a que nos pongan al día del sorteo que dice Paca, en el que a ver si te ha tocado y estás aquí tan tranquila. ¿No? 150 euros. Ahora te toca una Thermomix, Paca, y no. No, la vendo la otra. Que a Paca le han regalado la Thermomix, ¿eh? A mi prima, a mi amiga. Además, me parece que ha sido Baltazar que te la ha traído. Bueno, nos están llegando WhatsApp, vamos a ver qué nos comentan. Fran, a lo que has comentado ahora mismo, yo, vamos, en los comercios de ropa y no sé, a los de hostelería no hay que preguntarles si las ha ido bien o mal, ¿eh? Lo de hostelería no. A eso no hay que preguntarle. No había sitio para. No había sitio para ningún sitio. Pero vamos, ya estaba reservado hace un mes. Era a las 7 de la tarde. No, bueno, eso era horroroso. Yo es que he visto cosas estas navidades que ya era. Bueno, ya también ellos había hecho previsiones, porque seguramente muchas veces dejan de poner porque no tienen más nada. Y había ya bares que estaban preparaditos y había gente que comiendo a las 6 a las 7 de la tarde, aunque muchas cocinas se cerraban un poquito antes ya, a ver si se acostumbran los ubriqueños a dejar de cerveza ahí a comer a su hora, pero bueno, eso parece que no nos lo van a quitar nunca. Es una cervecita fresquita, luego a las 4 por ahí empiezas a comer lo que tenemos. Y entonces, yo no sé, a los de la ropa, resto, está bien que lances la pregunta, Fran, pero a los de la hostelería no hace falta que les pregunte. Porque eso era, lo podíamos ver cualquiera. Pues nos alegra que el comercio también viva momentos como estos de la Navidad, en los que las compras y las ventas se incrementan. Y bueno, como decimos, si gana uno en Ubrique, ganamos mucho, ¿no? Sí, claro, en definitiva, esto es una todo cadena. Todo es una cadena. Y ahora también vienen las rebajas, que también se vuelven a llenar otra vez. Bueno, pues nos dice Isa, volviendo al tema de la cabalgata, dice que ella estuvo y en ningún momento vio que tiraran bolsa. Dice, de todas maneras, yo no estaba atenta a ver lo que hacían, solo me dedicaba a disfrutarla. Pero de todas maneras, creo que no sería el único año que se favorecen a los familiares con los caramelos, ¿no? No, evidentemente lo decía Isabel anteriormente, otra oyente, que ella había visto cómo se tiraban. No se lo vamos a discutir, si ella lo ha visto, evidentemente así será, ¿no? Tú tiraste bolsa entera, Manolo, cuando estaba. Yo no, jamás. Pero sí vi un compañero que no que se las tiraba, sino que se las quitaban. Bueno, eso es normal. Que te quiten los caramelos. Las tenía y se las quitaban por eso. Es que cuando lo tiraba Manolo eran los caramelos gordos. Eso le tiraban la bolsa a uno y le estaban haciendo chico favor. Paca, no te rías. No te rías, Paca, que eso le daba un bolsazo de eso. Y lo llevaba al consultorio en dos minutos, vamos. No conocemos a Salanda este año en la nariz, dice que te la han puesto para ir. Bueno, dice Tere que los que estamos trabajando no podemos disfrutar del roscón, lo tenían que haber puesto un fin de semana y en la plaza del ayuntamiento, que queda más bonito. Dice que lo ponen en la avenida y se le pone a la gente más fácil. Bueno, la plaza eso sí es verdad, ¿eh? No puede estar, ¿eh? No. Gente que está trabajando no puede en el ayuntamiento. Allí en el ayuntamiento no hay espacio para meter el personal que estaba ahí. A no ser que hagan una plaza más grande. Eso es imposible. Y después hacerle un fin de semana... No sí. Tiene el principio y el fin de la finalidad de esta actividad, que es la de fomentar todo el comer. ¿Por qué? Porque en el fin de semana está todo fomentado, hombre, como por la agenda también los fines de semana. La gente que está trabajando le viene bien, pero hay mucha gente que no lo pueden disfrutar. No. Hay gente que no lo puede disfrutar y es lógico. Y esto es como todo. Cuando lo hacen en el fin de semana, habrá gente que no lo pueda disfrutar. Tampoco porque o por cualquier otro motivo. Yo creo que esto es una cuestión que cada uno se la plantea. La opinión de todo el mundo. Hay que respetar todo el mundo. Pero es una cuestión que, bueno, que se toma nota. Yo creo que no se puede agradar a todo el mundo. Y todas las opiniones son todas. Yo lo que le he explicado es porque... Lo pone el fin de semana. Hay gente que no está porque se va. El viernes ya estamos en un momento de apogeo de la avenida, donde los establecimientos es donde más afluencia de público hay. Y efectivamente, ante el exitazo de unas características de estas, no se puede llevar. Efectivamente, hay crío, pero fundamentalmente aquí la gente lo que está trasladando son personas que trabajan en la fábrica. No estamos hablando de crío, etcétera. Pero en definitiva, lo que sí que está claro, que hay que tomar nota y ya está. Alguien se tiene que perjudicar. Que es una opinión, que sería lo suyo un sábado por probar y que cada uno pero sepa lo que... Yo digo que siempre alguien se tiene que perjudicar, siempre todos no podemos estar en los sitios. A ver, si es un jueves, pues un jueves, la que pueda que vaya, y la que no pueda, pues mira que nos adaptamos a lo que nos podamos, porque entonces si tenemos pero que ver que llueva que también a la todo el mundo, todo, que la verdad es que estos actos no se pueden hacer a gusto de todo el mundo. Claro. Siempre tiene que haber alguien que no pueda asistir. Bueno, pues nos están comentando, vamos a volver a la cabalgata porque nos están comentando anécdotas, ¿no? Que sucedieron en la cabalgata. Toñi nos dice que su hija, que participaba en una carroza, disfrutó muchísimo. Claro, dice, pero he de comentar el poco civismo que hay. Un adulto se echó sobre la carroza y cogió una de las bolsas de caramelo que tenían para tirar. También quiero dar las gracias al ayuntamiento por dejar a los niños participar en la cabalgata, ya que es algo que nunca olvidarán. Los mayores, otra vez con los caramelos, ¿no? Y peleas. Eso le tiene más culpa que los pibes. Es lo que te dije yo antes, que el año pasado sí vi que cogieron una bolsa de allí de los pies de la cabalgata. Sí, pero es lo que dice esta oyente, eso falta de civismo ya, eso ya es... Y sobre todo cuando si se lo hace a lo mejor a un rey, pues a lo mejor el rey te puede echar mano a la mano, pero que se lo haga a unos niños, vamos... Ya es el colmo de los colmos. Vas con tu bolsita a tirar de los caramelos. Bueno, el rey no le puedes echar mano. ¿Tú te imaginas el rey pegándole palos al otro y los niños viéndolo? Pero bueno, a ver si me entiendes. Como en el pueblo los reyes son tus padres. La verdad es que yo eso lo veo, fatal. Cuando yo fui una vez que fui paje, en la misma puerta de la farmacia, uno me pegó un caramelazo de esos caramelos gordos que me dolió una harta, pero no obstante. Esos caramelos eran de paja, ¿eh? Ahora mismo son blanditos. De los palos, malos, malos. Y después, de la caixa, uno de Sabo Peluche me pegó un tiro del pantalón y porque llevaba eso normal. Que puedes esperar de un banco. Los de la caixa estaban duros, vamos. Esos estaban todos en el suelo. Que esos duros son los que te devuelven. Esos los que dan los bancos. Los duros. Toma, ahí lo llevas. Como te cojas de lleno, que dice Peluche, esa cabeza le quitaba los caramelos. Porque dame un peluche. Me quitaron lo que es el pantalón de papel. Y se unos más de no me cago en la playa. Menos mal. Bueno, pues Toñi nos comenta otra cuestión con respecto a la celebración de las diferentes fiestas que hay en Navidad. Dice que le gustaría saber vuestra opinión. Dice, hay muchas madres trabajadoras que no podemos llevar a nuestros niños al roscón ni al cartero real. Sí sería buena opción, hacerlo un viernes por la tarde, para que tuviéramos la oportunidad de poder ir. Es lo que nos dice Doña, ¿no? Que no puede llevar... En la persona que tiene niños. Yo porque tengo la suerte que trabajo hasta las 2, pero la que esté trabajando hasta las 7 o las 8 de la tarde, es normal que quiera llevar a su hijo y disfrutar el momento. Pero es que a lo mejor Toñi puede ir viernes por la tarde. Y ella dice... Sí, pero ella ha puesto una fecha, dice... Y el paje es por la mañana. Macarena, ¿cómo se puede? Macarena, ella ha dicho... El viernes por la tarde. Y yo estoy seguro que Toñi puede ir viernes por la tarde. Pero ¿y la que no puede ir viernes por la tarde y esté escuchando a Toñi y diga... Cartero Real puede ir por la mañana y por la tarde. ¿Comprende? Que estoy poniendo el ejemplo que ella está poniendo. Ella pone una fecha concreta que seguro que ella puede ir. Pero que es que a lo mejor hay otra gente que no puede ir, que esto es como todo, con lo que estamos hablando. Esto es como los rallies, como las carreras. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Y el roscón lo ponga. Y este año, porque cuando lo pongas en viernes, pues habrá gente que dirá que los quieran jueves. Y hay gente que las quiere. Y este año, porque se podía ver eso el viernes, pero hay otros años que no lo puede hacer. No, hablar de uno. Y después también. Hasta lo que acaba de decir Manolo es cierto. Ha dado la casualidad de que año el 6 de enero ha caído el domingo. Y efectivamente lo que dice Manolo es verdad. Pero hay otro que fuera lo ocurrido, no fuera vencido martes o lunes. O efectivamente. Y otra cosa. Pero siempre normalmente, cuando has visto en la cabalgata, las fábricas han salido a las 5 o las 6 de la tarde. Sí. Sí, porque han salido familiares míos y han salido a las 6 años y a la cabalgata. No, es muy raro que la fábrica cierre, no dejen salir a la gente a ver la cabalgata. Sí, la cabalgata. Pero bueno, son opiniones también, claro. Opiniones que se respetan y ya está, y no pasa nada. Por supuesto, no las vamos a respetar. Sí. Bueno. Nos dice, más oyendo nos están escribiendo, nos están llegando muchos mensajes relacionados con el tema de la celebración de la cabalgata. De la cabalgata y de las diferentes actividades de Navidad. Y nos dice, con respecto a lo que tú comentabas, Macarena, que la mayoría de las empresas no trabajan en Ubrique. los viernes por la tarde, se refería, ¿no? Que la mayoría de empresas, bueno, pues libran los viernes por la tarde. Y es algo que hemos comentado aquí mucho, ¿no? Es una buena idea que todas las fábricas poco a poco están llevando a cabo para que al menos sus trabajadores tengan una tarde para disfrutar con sus hijos, con su familia o hacer lo que les venga en gana, ¿no? Y está muy bien. Dice, este año además ha habido muchas vacaciones de muchas empresas también. Dice Diego, buenas tardes, como todo el mundo le ha pedido a los Reyes Magos algo, yo he pedido este año a ver si me traen una circunvalación y me arreglan los atascos, a ver si este año por fin lo traen. Bueno, el tema de la circunvalación, eso no es nuevo, eso llevamos ya muchos años hablando del tema de la circunvalación, ¿para qué vamos a comentarlo otra vez? Y esos son los políticos, cuando lleguen a su turno, los que tienen que mirar por la circunvalación. Que me están llegando más mensajes y los estaba leyendo. Tenemos por aquí... Pero vamos, Diego, en vez de pedirle una circunvalación, le podía haber pedido una colonia, que es más fácil que se la traigan. O una termomí. Una termomí. Dice Miriam que la gente... Dice, habíamos gente trabajando el jueves, dice que ¿por qué no se hizo el roscón el viernes? Es lo que nos comenta Miriam. ¿Qué tocó el jueves, chiquilla? No, hombre, que son puntos de vista. Yo voy a decir lo último ya referente a esto. Parece que el jueves fue un buen día a la vista de los hechos, ¿no? O sea, no sé si cada uno estuvo bien escogido. Si está bien escogido o mal escogido, lo da la afluencia de público. ¿No opinan lo mismo? Entonces, cuando tú ves una cosa que se llena tantísimo, que se acaba todo el roscón, que se acaba todo el chocolate y que está la avenida arriba, parece que la elección fue buena en hacerla. Ahora, si es cierto lo que dicen los oyentes, que tienen inconvenientes para cierto tipo de personas que no pueden ir. Ya está, pero llevan razón. Tenemos opiniones y ya está, cada uno... Pero hombre, yo vuelvo a repetir lo mismo, vamos a ver. Es cierto que, como dicen varios compañeros míos de la mesa, de todo no es del agrado de todo. Uno se queda de una cosa y otro se queda de otra. Pero efectivamente es que este año, no voy a ser yo quien me ponga a defender aquí una cuestión u otra, simplemente yo estoy con lo que creo que es la sensatez y la lógica. Este año ha tocado los Reyes Magos el 6, que es domingo. Sí, años atrás. La cabalgata años atrás, el sábado. El día 6 es miércoles. Viernes o miércoles, pues. No estaríamos discutiendo que se hiciera el viernes. Claro que no, hijo. Sí, claro que ¿qué hacen? No, estamos hablando del roscón. Sí, sí. No, sí, pero sí, porque es un día atrás. Tú dime a mí qué roscón. Bueno, pues miércoles. Isa nos da otra propuesta para el tema del roscón. Dice, el año que viene el roscón en la avenida y otro en el polígono, y así todos contentos. Para la merienda de los que están trabajando. Eso le hago yo con mi termomí algo. Estoy viendo a Paca con la termomí aquí en toda la mesa. Haciéndonos los dulces en tú mucho termomí, pero hoy no has traído nada. No, pero que no traiga nada, que no traiga nada. Me han dicho que no traiga nada. Este mes no traiga nada, por favor, que tenemos que rebajar. Rebajar todo lo que tenemos. No, rebájate para la Santa, ¿eh? Ay. Bueno, nos escribe también... Nos dice Diego, por cierto, con respecto a la colonia que tú decías, Fran. Dice, la colonia del pijama me la han traído, pero a ver si el ayuntamiento acorta más su presupuesto y hace esas cosas que son unos reyes para todo. Acorta, imagino que será justa, ¿no? Yo me parece que Diego se equivoca, porque eso no es cuestión del ayuntamiento, la circunvalación, pero que de todos modos vaya y le eche una carta al ayuntamiento y a lo mejor se lo traen para el año que viene, a él y a todos los ubriqueños, claro. Sopazo. Dice Francisco que si ya tenemos pregonero o pregonera para el carnaval. No podemos decir nada. Todavía no. Hay gente que lo sabe, pero no podemos decir nada, ni si es pregonero, ni si es pregonera. Pero vamos a esperar que el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, lo diga cuanto antes, porque hay mucha gente expectante, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de carnaval. Hay mucha gente expectante y queremos conocer detalles del pregón, ¿no? Y ya la gente lo está preguntando. ¿Cuántas agrupaciones van por ahora? Pues ahora vamos a repasar las agrupaciones. Nos escribe también Sole, que dice que Toñi lleva toda la razón. Las madres trabajadoras no podemos asistir ni al roscón, ni al cartero, ni a muchas otras cosas, ¿no? Lo que nos ¿Y el padre no los puede llevar? O los abuelos, ¿no? O la abuela, en vez de estar comiendo turrón. No, hombre, pero vamos, que eso es lo que hemos estado comentando, que eso es cuestión de, para otros próximos años, que mirarlo y ver si se puede hacer un viernes, que es que todos los años no cae la fecha igual, Un año creo que cayó en todos los años no cae la fecha igual, cada año va variando. Deportivo, ¿no? Un año se hicieron el polideportivo y aquello fue... Sí, pero cayó en viernes. Cayó un viernes y fue un polideportivo. Vamos a comer chocolate aguado. Fanny nos dice que también está con el resto de oyentes en relación a que no pueden. No, yo tampoco pude asistir, ¿no? Hay gente que trabajamos y no podemos. No, sí, al fin y al cabo lo que ha dicho, ¿verdad? Las madres trabajadoras pues no pueden ir ni al Roscón de Reyes ni a muchas cosas. Y lleva razón, las madres trabajadoras. Bueno, pues Fanny, que también es madre, y nos dice que opina como los demás oyentes, en cambiar el roscón a viernes o a fin de semana para que muchas madres que trabajamos podamos ir con nuestros niños. Dice, pero bueno, que yo no me quedé sin roscón porque compramos uno en la fábrica y nos comimos el roscón. Y bueno, que nos diga Fanny a quién le tocó el rey y a quién le tocó las habas. A mí las habas me tocó. Yo que ya le compro solo uno, lo mando eso para abajo. Bueno, nos escribe Juan también. Nos ha escrito Juan una cuestión que también hace alusión, a la que también hace alusión Juan en otra. Son dos Juanes distintos los que nos hablan de cuestiones sanitarias, ¿no? No vamos a entrar otra vez en polémica ni. Porque hemos comprobado que cada vez que tenemos aquí un tema sanitario se nos va la tertulia. Sí que lo vamos a comentar. Pero volvemos a repetir, ¿no? Todos los usuarios tenemos nuestro derecho a poner las reclamaciones que consideremos oportunas si estimamos que el trato que nos han dado en el centro de salud o en cualquier otro sitio no es el correcto o el adecuado, ¿no? Estamos en nuestro derecho. Que no tiene por qué ser en ese mismo momento. Y además, como comentó Paca, que hizo un año, no hay que hacerlo en ese momento, como dices tú, y las cosas hay que hacerlas, este tipo de cosas, mejor en frío. Exacto. La calentura que se nos pase. Porque si nos falta respeto, dice cosas. Y al día siguiente, o por la tarde, o cuando nos parezca, podemos ir tranquilamente a poner la reclamación que consideremos oportuna. Nos dice Juan que, con respecto al tema sanitario, que hay médicos y demás que cogen el móvil trabajando, que está mirando Facebook. Dice que fue a hacerse un electro al corazón y estaba todo el mundo chateando en vez de trabajar. Eso dice que es de mala educación y falta de profesionalidad en el trabajo. Dice que en el trabajo no se coge el móvil y menos en sanidad, porque es una cosa muy seria. Bueno, pues a Juan le invitamos a que si considera que esto le ha sucedido en el centro de salud, que ponga una reclamación. Que volvemos a recordar que las reclamaciones no caen en saco roto. Sí que estamos de acuerdo. A ver, el trato que hemos, yo creo que todos los que estamos aquí vamos en un momento u otro al centro de salud. Y yo en mi, particularmente a mí nunca, bueno, pues nunca hemos tenido, siempre nos han tratado con yo mucha profesionalidad y evidentemente en todos los sitios hay gente que a lo mejor, bueno, pues, exactamente, pero puede haber personas quizá que lo cojan, problema de individual de una persona, ¿no? Que lo cojan porque le esté llamando un compañero, una compañera. Bueno, pues no vamos a discutir médico, médica, si Juan no, o no, no vamos a discutir si ese médico estaba en Facebook. Por eso que coge y ponga una reclamación que no la quiere poner en aquel mismo instante, pues al día siguiente, por cuando supuesto. Él crea conveniente, que eso no cae en saco roto, que eso siempre llega a su destino. Bueno, pues esto nos decía un Juan y el otro Juan dice que fue dice, me gustaría saber por qué la máquina de la radiografía no vale. Dice, el jueves me torcí el tobillo, al final tuve que ir al médico de cabecera y me contestó que fuera a Villamartín porque la máquina no valía. Dice, si es nueva, ¿por qué no vale? Pues ahí me deja sorprendido porque la máquina... Nos vamos a informar. ¿No? Puede ser que a lo mejor tenga haya tenido algún fallo. Pero vamos, que eso no hay problema ninguno. Eso se averigua y ya está. Ya no es. Dice... Hombre, tenemos por aquí al cartero real. ¡Ole, mi favorito! ¡Jesús! Cartero Real se lo pasó muy bien. Dice, buenas tardes, saludos a todos por el programa, lo pasé inolvidable. Saludos para todos, especialmente de mi comparsa, la Atalaya de los Canallas, de la que vamos a hablar ahora, si nos da tiempo. Pero vamos, tenemos pendiente hablar de la Atalaya y de más agrupaciones. Así que, aunque esté muy caliente la tertulia, vamos a parar 10 minutos antes para hablar de carnavales. Nos escribe también Fanny... Ah, nos está comentando que el Ava le tocó al jefe y el rey a Tere, la Mela, que es la reina de los roscones. Y nos dice aquí, por cierto, nos dice aquí con la boquita chica que es que hicieron trampa y le pusieron la Ava al jefe, ¿no? Muy bien que hiciste lo ha dicho, con la boquita chica en una radio. Vamos. O sea, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, nos escribe Hernández, dice que si a ver si se pinta la raya de la rotonda de la patacabra, que es un peligro y cualquier día va a pasar algo gordo. Dice que también de paso se pinten los pasos de peatones del polígono y los ceda al paso. Una lata de pintura por ahí abajo hace falta, ¿no? Nos comenta este oyente, Hernández. Ya entramos en polémica hace un año largo o dos con la división de la glorieta de la patacabra. Que en un principio sí que había una raya sí. alrededor de la rotonda dividiendo sí. dos carriles, delimitando dos carriles, pero con el paso del tiempo esta pintura se fue yendo, es normal, y no se repuso, ¿no? Quizá no se repuso para facilitar a los conductores que pudieran maniobrar perfectamente por allí, o bien, como dice Hernández, esto hace el que no esté la raya pintada, que algunos conductores anchura, ¿no? Invada, para raya. Invada, es lo que quizás los técnicos tuvieron en cuenta, claro. La poca anchura de la rotonda para pintar dos carriles, ¿no? No sabemos, pero bueno, no hace falta, estaremos pendientes pintar. También. Sí, bueno, aunque las rotondas son complicadas en su circulación, tienen todas la misma, tienes que actuar de la misma forma en todas las rotondas, esté pintado o no esté pintado. En el César Paso y el Estoci, las rayas es así, pero a la entrada de la Estoci hace falta. La estáis escuchando pelear. Bueno, están ahí hablándose al oído, pero nos estamos enterando todos. Diciéndole una a la otra que no tiene coche. Y la otra le ha dicho que la que no tiene coche eres tú. Bueno, vamos a. Dice: hola, Paca. Ha dicho lo de Villa de San Antonio. Dice que las papeleras de Villa de San Antonio. Que hacen falta papeleras en esa zona. En Villa de San Antonio. Sí, así que es verdad. La Villa San Antonio dice que por allí, por la, debajo del hotel, por los nuevos, que no tienen papelera, pasar los papeles ni para nada. Dice esta hija que te las van a poner esta semana. Tranquila. Bueno, hablando de agua, hablando de del PP 2, que es la zona esa, el plan parcial 2, desde Agua de Ubrique se nos ha informado esta mañana que mañana jueves, desde las 10 y hasta la 1. Y en la 1 también. PP 1 y PP 2. La parcial 1 y la Nueva Vega. La Vega y la Nueva Vega, lo que es la Cerro Mulera, Coto Mulera. Bueno, pues desde Agua de Ubrique nos informaban que en esta zona, incluidos los polígonos industriales, va a haber un corte en el suministro desde las 10 hasta la 1. Por mejoras en la red, ¿no? Así que tengan en cuenta que mañana a las 10 en esta zona se corta el agua hasta la 1. Es un comunicado que hacía llegar esta mañana Agua de Ubrique. Que Macarena no tiene aquí, en las calles la enumera en este comunicado. El Polígono Industrial La Piel, Paseo Público Blas Infante, Garciago, Cardela, Sierra de Ubrique, Emilio Rubiales, Paseo de las Costureras, Cerro Mulera, calle del Centro Tecnológico de La Piel, Avenida Repujadores, Avenida Pantano de los Hurones, calle Cámara de Comercio, calle Los Cortadores, Avenida 20 Pilares, ahí Avenida Los Alcornocales. Corte de agua desde las 10 y hasta la 1 del mediodía. Bueno, vamos a seguir hablando de agua. Dice por aquí un oyente, nos hablaba de no lo veo ahora el mensaje, pero nos estaba hablando precisamente de el aparcamiento de caravana, creo recordar. Y nos hacía la pregunta Jesús. Dice que si podríamos aclarar si el servicio de aguas para las autocaravanas tienen derecho a usarlo, porque estuvo el otro día, pedí una ficha a los municipales, me dijeron que yo era del pueblo y que no tenía que tirar el váter químico. Que no le daban la ficha. No le daban la ficha por ser de Ubrique, en definitiva, lo que nos no dice para la gente Jesús. De fuera. ¿Tú tienes conocimiento de ello? De él no, de mi hermana. Uh-huh. Le dijeron lo mismo y le dijeron que la gente de Ubrique no tiene derecho a ese servicio. Y hombre, el que tenga autocaravana de aquí del pueblo, ¿por qué? No. Nos vamos a informar también en este respecto. No sabemos si los ubriqueños tenemos derecho o no a... Se la dio al fin después, ajá, después de... Uh-huh. R-Q-R bueno, que quizás Jesús, es que no llego a comprender lo que no llego a comprender lo que nos dice Jesús, pero quizás Jesús sí, esté comentando precisamente esto, ¿no? Uh-huh. Yo es que no sé, eso se tiene que echar. Sí, es lo que está en las palmeras. Eso se tiene que echar en un sitio específico, el batequín. Claro, sí. En uno específico. La alcantarilla donde es para los. Sí, sí, no, que no sé si es un sitio específico para eso. Se puede echar. Se puede verte en tu mismo bate. No, ahí no puede, eso, porque eso es un cacharro grande. Y tienes que ir. No, como no conozco el sistema, pues no sé. Cuando se ponían ahí una vez a mi casa. Bueno, mira, me están comentando que la oficina de turismo no hay problema, que te la dan sin problema. Bueno, Toñi nos dice que nos pregunta que si es desde las 9 o las 10. Hemos dicho a las 10, esta mañana nos decían a las 10 de la mañana, pero sí que corregimos porque en el comunicado oficial sí que pone 9 de la mañana. Así que lo vamos a corregir ese pequeño error que ya decimos, ha sido un error que esta mañana nos decían precisamente desde las 10 de la mañana. Pero bueno, el comunicado oficial que tú me has enseñado pone por las 9 y sí le decimos a Toñi que sí, que a las 9 de la mañana es cuando cortan el suministro. Nos decía otro oyente con respecto a los horarios, ¿no? Y hablando de carnaval, dice Eli que si pueden estar aparcadas una decena de caravanas en los aparcamientos de la piscina municipal. Una decena de caravanas, no sabemos. Vehículo puede estar aparcado en cualquier sitio. Caravanas no. Pero no nos consta. La caravana, si está enganchada, sí, me parece que puede estar aparcada. Pero es que depende a lo que se refiere, si caravana o autocaravana. Las autocaravanas sí pueden estar. Uh-huh. Yo la he vendido, la mía no tengo. Y el batequín con la vendió también. Porque esto era un problema, digo, yo la vendo. Por eso no tiene ni cosa ni carpa. Dice Tere que ya que vamos a hablar del carnaval, que volvemos al mismo problema con el roscón. Los que trabajamos no podemos ir a por las entradas, dice, un día entre semana a las 4 de la tarde. Opino que deberían de poner un fin de semana las entradas también. Es lo que nos dice Tere, ¿no? El problema de la venta de las entradas de carnaval, que siempre se ponen a partir de las 4 de la tarde, un día entre semana. A las 7 estamos nosotros así. La primera. Hombre, lo que pasa es que verdaderamente lleva razón esa señora o señorita o caballero, como se llame. A lo que voy es que verdaderamente si lo ponen un sábado hay más posibilidades de que puedan ir, cuantas personas están trabajando puedan ir por ellas. Pero claro, también hay que comprender que son empleados y que ellos tienen su horario prácticamente laborable hasta el viernes. Manolo, todo el que quiere conseguir una entrada para el carnaval siempre es bolso cola. Si quieres que te quedas nunca por la cola. Cola y siempre. Y por cada persona, pues, hijo. Cola y siempre. Cola y cada vez que vamos, tenemos que estar un par de horas o tres aquí en la cola. O sea, y hasta 7 horas que tuvimos nosotros el año pasado. Pero claro, pero lo que dicen ahí ya es que eso yo lo veo dificilillo. Yo lo que veo ahora, con perdón de todo el mundo, que no le caiga mal lo que voy a decir. Ahora estamos todos, que si madres trabajadoras, que si los niños, que si las problemáticas las creamos las madres, que a todos les sacamos algo. Yo he estado trabajando desde que tenía 8 y he ido al carnaval y he sido la primera y entra a mi hora a trabajar. A las 7 de la mañana me he ido a la cola. Yo quiero ir al carnaval, me voy. Que quiero ir a los roscos, que si no puedo ir este año, pues voy el que viene. Por un trocito de rosco, eso tampoco es para eso. No, tanto hombre, menos que cambien más de un día de otro, nos complicamos la vida con lo felices que estamos. Y eso es lo que hay, hombre, pero esas son opiniones de cada uno. Vamos a hablar de carnaval, paramos aquí ya. La de Paca también es una opinión. Paramos. Carnaval, últimas noticias del carnaval. Una opinión más, que es lo que estoy diciendo, una opinión más de las muchas que hay. Tú cuando eras joven ibas a coger la que estaba trabajando a las 7 de la mañana las entradas. Ibas a Roscón, eso no había nunca. Bueno, pues dice, a Manolo le pasó una cosa peor el año pasado, ¿sí? Que hubo como un concierto de carnaval y era de fiel de antes. Muy bien, y era el único que estaba haciendo la cola. No, Manolo, en síntesis, Manolo se equivocó de día. me preguntó, porque además venía yo para que me lo encontré, y dice, ahí voy a comprar las entradas, digo, van muy temprano porque ese día había venta de entradas de otro tipo de actividad, no eran de los carnavales. Pero era de algo relacionado. Claro, relacionado con el carnaval, pero no eran entradas del Fatou, y este hombre iba muy dirigente y me llama a la hora y media y me dice, que aquí ni nadie. Y se comió la cola, bueno, él solo, la cola una hora y media. ¿Esto qué pasa aquí? ¿Esto qué pasa? Había sido el primero y todo. Decía, este año no, la gente no tiene ganas de carnaval. Había sido el primero para acá, no se iba ni a beber a la pila. Fran, una anécdota que me pasó a mí en Cádiz. A los primeros del Facebook, sí, me compraron a mí dos entradas por el Facebook, como si yo te lo encargo a ti, y allí había que ir con el carnet de entidad. Y estamos en la cola y dicen que allí no, cuando llegamos a la ventanilla, dicen, no, aquí no hay reserva de usted de entrada con el carnet. Le dice mi amiga Concelo, y yo le digo, pues yo de aquí no me voy hoy sin entrar Teatro Fasa. Que venga quien quiera, a mí que venga la policía, que venga la alcaldesa, que venga. Armé una que se presentó la Teófila, todos los del carnaval, y me pusieron en el parco de butacas. Nosotros así en primicia fila. Hombre, le digo, mira que nosotros venimos de Ubrique aquí en un taxi. Yo no me voy sin ver esto, ¿eh? Nos enseñaron los camerinos, no tuvimos suerte. Teófila estaba diciendo, y la estaba bajando y la vio de lejos y dijo, ¡Pacarrío! ¡Pacarrío lo que están liando! Le mandó un guarda jurado a la fila y dice, doña Francisca Río. Yo me cagué, pero luego me alegré. Pero yo me lo pasé muy bien. Hombre, pues por eso, para bueno, que no sabemos ya cuántas agrupaciones van. Hombre, es que no me dejáis hablar, os he intentado callar hace un rato. Venga, hijo, perdona, Fran. Bueno, además estaba yo en otros asuntos. Tenemos chirigota callejera, ya anunciábamos que las 501, la chirigota de la Plaza de la Verdura, vuelve este año al carnaval, lo va a hacer de manera, bueno, pues con su chirigota callejera, donde va a estar el amigo Ramón Trujillo y el flauta y Ramón también, el amigo Ramón del Ayuntamiento, y un Ramón Flores y un montón de amigos de la Plaza de la Verdura, que ya hicieron hace casi 15 o 20 años grande el carnaval de nuestra localidad. Pues bueno, pues vuelven este año a la calle como callejera. Las chirigotas de la Plaza de la Verdura se van a llamar Nosotros Nos Quedamos. Como cantes, como con los coros rocieros, la van a armar buena, porque no veas tú, no veas tú lo bien que cantaban, ¿eh? Si falta alguien, llamarme. Bueno, pues nos alegra que esta agrupación venga por aquí. Este año van a venir también al programa de carnaval, que ya les daremos cómo va a ser este año. Y ya conocemos otro nombre. Nosotros Nos Quedamos. Es la chirigota de Ramón Trujillo, de la Plaza de la Verdura. Rafael Carretero, este año se van a llamar, y que sea lo que Dios quiera, Los Que No Tienen Huevo de Caparlo, la chirigota de Ismael García, la del Lian Champón. Vuelve este año también la chirigota de Juan Flores y Alejandro Román, Los Que Están Dentro de la Caja y Nunca Se Dan de Baja, que me suena a mí ya de por donde pues, me acaba de venir un fla ahora mismo a la cabeza. Yo con el amigo Ramón siempre nos sorprende, pero me acaba de venir un fla ahora mismo a la cabeza, y luego se lo voy a mandar por WhatsApp al amigo Alejandro, a el anillao, tipo, el tipo, Los Que Están Dentro de la Caja y Nunca Se Dan de Baja. Vamos a decir nada. Bueno, luego tenemos también el cuarteto de David el Viejo, la madre que os parió, donde este año está Dani Vázquez Carretero el Flaqui, Antonio Guerra Guerrita y una nueva incorporación que es Dani, ¿no? Que también, bueno, pues este año se suma a las locuras de David el Viejo. Y Cristóbal Río, que también publicaba en las redes sociales hace unos meses que este año van a ser las centenarias y que van a ir precisamente de las viudas de los centenarios. Tiene que ser una chirigota muy muy puntera. El pasado año Los Roqueros Empotrados se llamaba la chirigota de los niños. Este año, bueno, pues van a acudir al carnaval con el nombre La Españolísima, una chirigota grande y libre. Así se llama este año la chirigota de los niños, los Roqueros Empotrados, el pasado año. Y la comparsa de Ubrique, por cierto, la comparsa La Atalaya de los Canallas, Los Pastores este año. El pasado año Los Pastores, este año La Atalaya de los Canallas, y estarán en el COAC, en el concurso oficial de agrupaciones del Teatro Falla, el día 27, domingo por la tarde. Creo que son los segundos. Y allí va a estar Radio Ubrique, ¿no? Para que todos los oyentes, todos los seguidores de las redes sociales, de la radio, bueno, pues sigan minuto a minuto la actuación de esta agrupación, ¿no? De estos canallas, La Atalaya de los Canallas. La agrupación, la comparsa que este año, bueno, pues con este nombre también se suben a las tablas del Falla, que hay que tener también valor y estar muy preparados, que sabemos que lo están. No, además se lo están trabajando para subir a lo están a esas trabajando tablas, ¿no? Diariamente, y eso tiene que tener su recompensa. Y tienen buena que voz. Allí es muy difícil, sí, pero nunca se puede decir este agua no es de beber. Pero sobre todo en ese aspecto, felicitarlo por, sí, por felicitarlo, el hecho de llevar el nombre de Ubrique a un falla y al carnaval. Oye, el trabajo que están haciendo, el trabajo que están haciendo. Felicidades, que, es un trabajo, que lo haga lo mejor posible y evidentemente que disfruten mucho de la radio. A la radio por el trabajo que va a realizar para traerle la actuación de estos ubriqueños y ubriqueñas a los ciudadanos de Ubrique y felicidades por llevar el nombre de Ubrique al Falla y al Carnaval de Cádiz, andaluz y de Falla. Y allí habrá alguna persona teniendo cositas por allí. Yo no digo no, quién. Conchi va a estar allí también conmigo. Que no es ningún bueno, secreto mira, de Estado que vamos a ir a apoyar. La entrada a la venta también está en el del Falla de las prioridades. Pues claro que vamos a ir todos que podamos. Yo que voy. Yo no tengo cosas. Cosas hay, lo que no hay entrada. Yo vendí el cosi y la caravana. Y la paga, sí. Claro. Bueno, pues vamos a terminar. La caravana vamos de a terminar. Y te queda en la, Juan Carlos, que está al control, vamos a terminar con un cuplé de, del boliche. Vamos a recordar a este pedazo de. No me lo chico, dime. Yo te iba a pedir. Por favor. Es que tenemos telepatía tú y yo, Conchi. Bueno, pues Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo, Paca. Que los reyes que se han portado bien contigo. Bueno. Se extienda esta mesa y a ver si estrena la Thermomix y a ver con qué la estrena. Con cosas buenas. Nada, Paca, que no te has tenido más. Con chica, te toca. Pues yo voy a dar un saludito solamente a un muchachito que dice que le encanta excusarme, que excusa el cafelito solamente por mí, que es el hijo de, bueno, el nieto de Rico, la nieta de Rico. Toñito. Toñito, va por ti, hijo. Eso lo mismo que lo matan muy bien. Antonio Arias, ¿no? Antonio Arias. Un abrazo, Antonio, Antonio, que buen amigo. Un sopecito, Antonio Arias. Escucha todos los miércoles Radio Ubrique, ¿vale? Cafelito. No, Tony nos escucha todos los días. Ya, un saludo muy grande. Tony, ya no te hablo más. Un beso enorme para él. Venga, hijo. Fran, muchas gracias. Venga, a ti siempre. Manolo, gracias por acompañarnos. A ustedes. Y Macarena, un saludo también para ti. Muchas gracias. Un cuplé del boliche del 91 de la comparsa, la Atalaya de los Canallas, que estarán el 27 en el COAC y nosotros estaremos allí con ellos. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Venga, vamos a la Atalaya. Fíjate que hay que ver la ciencia cómo se avanza, cada vez más alto, cada vez más lejos. A este paso un día llegaremos al cielo. Yo ya no sé dónde vamos a llegar. Vamos a la luna como el que va para comprar tabaco. Botar un satélite en un pipa. Pisaremos Marte para el 2000 si vamos a este paso. Se encuentra esperanzada con su cara, no hay que le meta mano en carnaval con dos gomas, tiene puesta la careta y es que hay que verla, es que hay que verla, o se casa con un marciano o esa no encuentra quien se la meta. Y la Zaira ya sabe que te voy a decir, tatarata, sin no quiero pana, a llegar febrero. En febrero quiero cantar, que te voy a contar, tatarata, que si no me muero. El boli se me sirve a mí, que te voy a decir, tatarata, sin a buscar la mía. Y en febrero me sirves tú, que te voy a contar, tatarata, para alegrar mi día, ay, para alegrar mi día. Estos días se llevan a echar teléfono, que si la llamada, que si la tarjeta, que no hace ni caso ni de la parienta. Hay que ver huevos que por Navidad se pasó el día entero del 25 felicitando que tiene un teléfono movistar. Como el del anuncio parece que lo tiene pegado la parienta que se había puesto a gusto. Y que en el jacuzzi quedó esperando, cantaba salir del baño, por no cogerlo por cuello. Había que excusarla, ¿eh? Aquí te lo traigo, en el delantal, un conejo vivo a medio pelar. Y el tío capullo. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Mira, Saide, en el sabetín, que te voy a decir, tataratachín, no quiero para a llegar febrero. En febrero quiero cantar, que te voy a contar, tataratachán, que si no me muero. El boli se me sirve a mí, que te voy a decir, tataratachín, pa' buscar la vía. Y en febrero me sirves tú, que te voy a contar, tataratachán, pa' alegrar mi día, ay, pa' alegrar mi día. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. En Ubrique, Informática Mancera. Una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuestos sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956 46 11 90 o a través de nuestra web informaticamancera.com. En Arte Roma, tus regalos para cualquier ocasión. Sortijas, pendientes, pulseras, colgantes y las mejores marcas en relojes. En Arte Roma, los mejores precios en Lotus, Festina y Casio. Ven a conocer los últimos modelos y sorpréndete. En Arte Roma, siempre estamos a la vanguardia en relojes. Ven a conocer las nuevas colecciones. Nunca hacer un regalo fue tan fácil. En Arte Roma te ofrecemos todas las ideas para regalar. Disponemos de decoración y homenaje. Además, en su compra al contado, benefíciese de importantes descuentos. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Estamos en calle 2.